Cambiar es salir de la comodidad para creer en un Dios que también cambió por nosotros. Jesús nos llama a vos y a mí, como a Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Ellos se dejaron atrapar por lo distinto, por un Jesús que seguramente los cautivó. Si no, no hubiesen dejado todo así nomás. Se dejaron convertir el corazón y creyeron. Después, junto a él, fueron aprendiendo y conociéndolo verdaderamente. No lo conocieron solo ese día, sino durante toda la vida. Nosotros podemos andar en la misma. Pidamos saber cambiar para creer y creer para poder cambiar. Pidamos sentirnos llamados por Jesús, que pasa por la orilla de nuestras vidas y nos ve trabajando, nos ve estando en la nuestra y nos vuelve a decir: seguime, animate a creer en un Dios que es distinto a lo que vos crees. Animate a creer en un Dios que te invita a veces a lo inesperado, a lo sorpresivo, a lo que nos conduce a veces a lo no conocido, pero que finalmente nos dará la verdadera alegría, la verdadera luz que necesitamos en nuestras vidas. Que todos tengamos hoy un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.